Hijo, Dios Espíritu Santo, aquel que se encarnó, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Jesucristo vivo y que está realmente presente en la Santísima Eucaristía, que significa acción de gracias. La palabra Eucaristía significa acción de gracias, y que sea bendito su nombre, alabado sea por siempre el nombre de Jesús Santo, que es uno con Dios Padre, uno con Dios Espíritu Santo, un solo Dios, es un solo Dios. Él mismo lo confirma cuando dice: Padre, esa es mi voluntad, que todos sean uno como yo y Él somos uno, ¿verdad? Esa es la voluntad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que todos lleguemos a conocer quién es Dios y cómo poder ser uno con Él, porque ese es el gran deseo de Jesús, ser uno con Él y ser uno con nosotros mismos aquí en este mundo. Hermanos y hermanas en Cristo, yo soy su hermano Jorge Vargas, aquí en Tepeyac Radio, en vivo y al aire en 1300 AM. El número es 559-251-6196. Vamos a tener algo especial, las líneas abiertas las 2 horas, porque este, su programa, es para que ustedes llamen y pregunten con cualquier pregunta que tengan. Aquí estamos preparados, Dios primero, para contestar sus inquietudes, o quizás escuchar sus comentarios sobre la fe, sobre la realidad, sobre el cristianismo, quizás un problema que tenga usted en el corazón, que quizás quiera unos consejos de parte de nosotros, que queremos ser el instrumento de Dios aquí en el aire, en Tepeyac Radio. Hermanos y hermanas, antes de iniciar eso, hay que empezar siempre con oración para que Dios venga y que esté aquí en su presencia. Dios mismo dice: donde están 2 o más reunidos en mi nombre, yo estoy ahí, ¿verdad? Yo estoy ahí. Y aquí estoy un poquito enfermo, pero Dios sabrá que yo tengo la confianza en Dios, que Él me va a ayudar a que, aunque esté un poquito enfermo, ustedes me puedan escuchar y que sea su voz por medio de mi voz, que yo sea su instrumento. Aquí estoy con mi hermano Manuel Mares en Cristo. Dios, hermano. Muy buenas tardes, hermanos en Cristo. Yo soy el hermano Manuel. Y él es el ingeniero que está ayudándome aquí. Bendito sea Dios que aquí nos tiene como instrumentos. Y él sabe, Dios sabe que nosotros queremos ser sus instrumentos. Y que sea esa misma inquietud la de los demás allá afuera, hermanos y hermanas que me están escuchando. Que esto sea lo que ustedes quieran también. Miren hacia el cielo y háblenle a Dios Padre de lo que es la realidad. Padrecito, por favor, ayúdame. Yo quiero ayudar a los demás, ¿verdad? En lo más profundo de nuestro ser es lo que queremos, ayudar a los demás. Y a veces lo hacemos, no lo hacemos con la voluntad que deberíamos hacerlo, pero tratamos, ¿verdad? Pero eso es lo importante, tratar. Pero antes de este programa vamos a empezar con una oración, porque es la oración donde nos unimos un poquito más íntimo con Dios, y es cuando Dios se pone realmente presente. No que no esté presente, pero es como que: Dios, te vamos a invocar, porque lo que vamos a hacer va a ser en tu nombre, y necesitamos que nos asistas, ¿verdad? Que nos asistas siempre, siempre y en todo lugar. Solo vamos a hacer todo, iniciamos poniéndonos en la presencia del Todopoderoso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre misericordioso, te pido por todos aquellos que en su corazón estén esas inquietudes de lo que les perturbe, Señor. Te pido por mis inquietudes, te pido por todos nosotros. Tú conoces nuestro corazón, conoces con lo que batallamos, Señor. Te pido de todo corazón, con toda humildad que pueda ofrecerte, de que nos mires con esos ojos misericordiosos, Señor. Que cuando estabas en la cruz colgado, Jesús, cuando tú estabas ahí, tú que eres la segunda persona en la Santísima Trinidad, tú que viste los dolores de nuestro corazón, tú que viste el fango del pecado que cargábamos y lo hiciste el tuyo, Señor, tú que nos conoces perfectamente, bien te pido todo corazón que nos mires con esos ojos misericordiosos, tú y tu Madre Santísima, y por medio de la intercesión de ella, que siempre te anda pidiendo por nosotros. Te pido que tengas misericordia de nosotros y del mundo entero, especialmente aquellas personas que ya se han ido de este mundo a la eternidad, a la vida eterna. Y ojalá que hayan encontrado esa paz, y que un día ojalá los podamos ver todos juntos en el banquete celestial. Te pedimos por aquellos hermanos que no pudieron estar aquí, te pedimos por aquellos que nos están escuchando y los que no nos están escuchando por esta Tepeyac Radio, que es estación de ustedes, este programa es de ustedes, y nosotros nomás estamos aquí como mensajeros. Dios Santo, te pedimos, bendice esta radio, bendícenos a nosotros, prepárame a mí, a mi hermano Manuel, y a nuestras voces y a nuestros corazones, y que lo que es nuestra voluntad es que podamos hacer eso, Señor. Podamos hacer esos mensajeros que tratamos de alcanzar a la gente, ¿verdad? Todo eso te lo ofrecemos, Señor, humildemente, imitando las palabras de Jesús mismo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como es en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y a ti, Madre Santísima, siempre tenemos que hablarte a ti, Madre, siempre, porque donde está Dios, definitivamente está tu corazón. Tu corazón es uno con Dios, que se confirma en las palabras del arcángel Gabriel cuando dijo: Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Madre, tu corazón es el uno con el corazón de Jesús, porque no hubo un hombre que le diera cuerpo a Jesús, sino todo ese cuerpo que fue construido de toda la carne del cuerpo, que se llamó el cuerpo que Jesús tuvo en este mundo, es completamente el tuyo, Madre. No hubo asistencia de hombre, sino del Espíritu Santo, el que engendró esa divina semilla en tu vientre, y fue Jesús. Y su sangre es la tuya, Madre, porque la misma sangre que está corriendo por las venas de Jesús es la misma que corre por tus venas. Quizás por eso cuando miramos la película de, ¿te acuerdas, hermano Manuel? La película de La Pasión de Cristo que dirigió Mel Gibson, cuando la Virgen María estaba mirando hacia la cruz y le dijo: Hijo mío, sangre de mi sangre, corazón de mi corazón. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Man, esas palabras a mí me impactaron, corazón de mi corazón. Madre, la Virgen María le decía: Tú eres tu cuerpo, es uno con el mío, y hasta mi intimidad, hasta mi alma es uno contigo. Y es confirmado esto, hermanos, cuando el arcángel Gabriel le dijo: Bendita tú entre todos, y perdón, es cuando le dijo: Ave llena de gracia, el Señor es contigo. El Señor es siempre, que siempre está contigo. Nunca ha existido un momento donde tú y Dios estén separados, por medio de la gracia, por medio de la abundante gracia que Dios te ha dado. Por eso le llamamos bendita tú entre todas las mujeres. Y es cuando, ese es el fiat de la Virgen María, cuando dice: De aquí en adelante, todas las generaciones, ¿qué, hermano Manuel? ¿Qué dijo la Virgen María? De aquí en adelante, todas las generaciones, ¿qué? Me llamarán bienaventurada, bendita, de aquí en adelante, porque mi alma magnifica la gloria del Señor, la magnifica. Por eso se llama el magnífica. Y viene la palabra que usamos para una lupa. Una lupa, la acción de la lupa es magnifica, hace las cosas más claras. So, cuando miramos a la Virgen, ella nos ayuda como lo que es una lupa, cuando nuestros anteojos, para aquellos que tienen problemas al mirar, nos ayudan a ver las cosas más claras. Y cuando miramos la vida de la Virgen María, definitivamente y sin cuestión alguna, podemos, fíjense, eso es lo que es exactamente el Santo Rosario. El Santo Rosario es la vida de Jesús pública por medio de los ojos de la Virgen María. Entonces es muy importante pedirle: Madre Santa, te pedimos ahorita en este momento que nos protejas, que seas tú nuestro guía. Enséñanos cómo amar, adorar y a seguir a Dios. Yo antes de tomar la Santa Comunión en la misa, una de las cosas que le pido, y bendito sea Dios, que es por medio del Espíritu Santo y la influencia de Él, y el ánimo y sus divinas palabras que me hablan en el corazón a veces, y lo siento, y me dice: pide por esto. Y esta es uno de los rezos que digo antes de tomar la Sagrada Eucaristía, antes de tomar a Jesús mismo vivo en la Sagrada Eucaristía. Digo estas palabras: Madre Santa, enséñame cómo amar, adorar y a servir a Dios, que es exactamente lo que ella hizo, ¿verdad, hermano Manuel? Eso sí. Amar, adorar y a compartir, enseñar, ¿verdad? Amén. Amén. Porque a servir, es muy diferente amar a Dios, es muy diferente servirlo y muy diferente adorarlo. Todos van sí en sí. y no deberíamos tener uno sin el otro. Uh-huh. Si nos llamamos verdaderos católicos, tenemos que hacer las tres cosas. Amas a Dios, tienes que servirlo y tienes que ser servicial. Tienes que servicial. Al momento que eres servicial, empiezas a amarlo, a enseñarle al mundo que lo estás amando. Uh-huh. Y si miramos las palabras del Padre Nuestro, que son las siete, ¿cuáles son las siete? Hay siete peticiones del Padre Nuestro. Una de ellas, fíjense, ¿cuál es? Perdona, Señor, nuestras ofensas como nosotros perdonamos. Aquí está un servicio muy, muy, muy importantísimo y es algo en el cual vamos a enfatizar este programa. El verdadero amor, la verdadera amistad, ¿cómo es que debemos ser al tener esa amistad? Si es que es una verdadera amistad en Cristo. ¿Se acuerdan las palabras de Cristo cuando dijo, ustedes ya no los llamo esclavos? Ahora son mis amigos. Y no hay mejor amor que aquel que da la vida por el amigo. Fíjate, Jesús dio la vida por nosotros y nos llama amigos. Él la dio en carne y hueso y en alma y en espíritu. Pero no significa, no nos está invitando Dios tanto a matarte, a que te mates, que te pongas enfrente de alguien que están recibiendo balazos o alguien que vaya a ser que les puedan pegar con un cuchillo para herirlo, sino dar la vida por alguien más significa, ¿sabes qué? Aunque me duela esto, yo voy a ser tu amigo y lo voy a hacer por ti porque te amo, te amo, te amo. ¿Y cómo puedo enseñarte amor? Fíjate lo que dice el Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. Eso implica una grande cosa, hermano Manuel y hermanos que me están escuchando. Hay de aquel, y como dice la Biblia, el que tenga oídos que escuche, porque estas palabras son sabiduría. Hay de aquel que no perdone a su hermano y no perdone a sus enemigos. Hay de aquel. Porque eso nos puede llevar a un lugar que quizás no queramos ir. Y no estoy hablando nada más del infierno, estoy hablando del purgatorio. ¿Qué? De un modo, no queremos ir al purgatorio porque sí duele mucho. Dicen los teólogos que el purgatorio es un lugar donde uno sufre, se puede comparar a los sufrimientos del infierno, pero no se experimentan del mismo modo. Los dolores y sufrimientos del purgatorio son diferentes en la idea de que el alma conoce y sabe que un día va a salir del purgatorio. Comparado con la del infierno, la palabra infierno significa lugar donde no hay escape. So, al momento que un alma entra al infierno, sabe que no va a salir. Pero comparada a una persona, alma que vaya al purgatorio, sabe que va a poder salir cuando pague lo que debe. Okay? So, lo que implica el Padre Nuestro es exactamente eso. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. So, lo que nos dice esto es algo muy importante. La gente nos desafía muchas, muchas veces, ¿verdad? Sí es cierto que en esta vida es una vida muy difícil de entender porque ciertas cosas pasan y suceden. Pero tenemos que llegar a una conclusión muy, muy, muy sólida de que aunque los seres humanos suframos mucho y aunque la gente nos desafíe y sean malos a veces con nosotros, tenemos que entender que somos humanos. Pero al mismo tiempo, Dios mismo, hasta Jesús, cuando le preguntaron cómo podemos rezar, Él dice, cuando recen, recen así: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. Si nosotros esperamos perdón de Dios, tenemos que experimentar también y ofrecer el perdón de Dios. Es uno de los modos que nosotros, no sé si quieres compartir algo, hermano Manuel, sobre cómo nosotros tenemos que perdonar el uno y el otro, porque es importante. ¿Por qué tú crees que es importante perdonar el uno y el otro? Pues, a mí, personalmente, yo, como de recibir el perdón, es como, uno tiene que enseñar de ser un buen cristiano, como perdonar y recibir ese perdón. Si tú quieres recibir ese perdón, tú también tienes que enseñar esa tienes que poner tu parte también, porque disposición disposición. Uh-huh. Personalmente yo he tenido en el pasado, yo sé varias personas también han caído en esto, pero sí hemos tenido como amistades, pues desafíos. Desafíos, y luego también hemos tenido esos tiempos en que es difícil para perdonar a alguien. Porque yo personalmente, yo personalmente con Dios tenía esa inquietud y ese odio. Pero supe que era algo que necesitaba cambiar, porque no tener ese odio, ese rencor, ese todo eso adentro, no te ayuda a crecer como un humano, y especialmente como un cristiano. No te deja crecer. Es algo como que te estás como sosteniendo, apachurrando, te detiene. Y sí, te detiene muchísimo. Yo tuve muchísimos años con ese dolor. Ese dolor. Wow. Yo sentía que no era nada, pero algo dentro de mí decía, ese es un dolor que tienes que sacar, tienes que soltar. Y gracias a Dios ya tengo 6 años que cambié mi vida totalmente, pero fue por eso que no pude expresar quién era yo, y no pude enseñar el verdadero amor que Dios tenía planeado para los demás dentro de mí. Wow, gracias por compartir. Wow. Ahorita voy a compartir unas palabras definitivamente unas palabras que son de muy buen beneficio, unas palabras de sabiduría. Fíjense en lo que dice sobre la amistad, sobre los amigos. Muchas veces quisiéramos tener un buen amigo, alguien que piense en nosotros, que esté a nuestro lado, que comparta los propios sueños y aventuras, al que podamos ayudar y que sea el primero en darnos una mano. Y es cierto, es lo que cada ser humano quiere, ¿verdad? Continuando, la amistad implica siempre, como mínimo, por lo menos, a 2 personas. No hay amigos si solamente es uno el que ama a otro. La amistad exige, por lo tanto, correspondencia. 2 para los buenos, 2 cosas, para los buenos y malos momentos. Los que caminan juntos, 2 dispuestos a dar y recibir, 2 que deben ayudar y acoger, la mano que viene a levantar al caído. O sea, tienen que ayudarse el uno y el otro. Cuando uno se cae, y regreso a lo que dice la Biblia, cuando Jesús mandó a sus discípulos, ¿te acuerdas, hermano Manuel? ¿Cómo los mandó? 2 por 2. 2 por 2, 2 de 2 en 2, porque Dios conoce al ser humano y sabe que por solos, que te acuerdas las palabras de Génesis, lo que dijo del ser humano, no es bueno que qué, el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre vaya por este mundo solo. Se le voy a dar a alguien que lo pueda complementar, que lo pueda levantar en esos momentos difíciles, ¿verdad? Y por eso es muy importante tener amistad, tener amigos. Continuando con las palabras, la amistad empieza precisamente allí, donde el trato descubre que el otro vale, que es un tesoro, que merece todo mi amor, mi tiempo, mis cansancios, mis consejos, porque su vida es maravillosa, porque estoy hecho para amar. Y fíjense, voy a poner pausa. Estamos hechos para amar. ¿Escucharon eso? ¡Wow! Estamos hechos para amar. Por eso siempre, y voy a hablar, no de mi persona, pero de amigos y amigas que piensan, oh, mi novio me ama mucho, y de que yo amo mucho a mi novia, que eso. Ah, pero cuando vienen los problemas o las complicaciones, que se empiezan a sacar las greñas, man, no, por favor. En vez de hablar como gente civilizada, se sacan las greñas y empiezan a ir a, fíjate, empiezan a sacar las cosas malas de ti, ¿cómo se dice? Como secretos y... No, secreto, a lo que no eres bueno. Sí, sí. Ay, ¿tú qué te crees? Tú estás chaparro, estás feo, estás gordo, la nariz está demasiado grande, X. Empiezan a hacer como chistes, como que no pertenecen, ¿verdad? Sí. Y lo que pasa es que eso nos baja la autoestima y nos ataca al espíritu. Y no nomás espiritualmente, sino psicológicamente, es lo que te baja. Y luego empieza uno como a dividirse, esta persona me está hiriendo, no me voy a acercar. Y eso es lo que el diablo quiere. Pero eso vamos a hablar un poquito más adelante. Continuando las palabras para ir a una breve breve pausa, concluyendo las palabras, dice, estamos hechos para amar, porque no podemos vivir solos, porque Él también necesita de mis manos y de mis sueños. La Biblia canta la belleza del amigo, especialmente en el libro del Siracide, donde podemos leer esos versos. Dice, si te echas un amigo, échatelo probado, y no tengas prisa en confiarte a él, porque hay amigo que lo es de ocasión, y no perseverará en el día de tu angustia. Hay amigo que se vuelve enemigo, y descubrirá la disputa que te ocasiona oprobio. Hay amigo que comparte tu mesa y no persevera en el día de tu angustia. Cuando te vaya bien, será como otro tú. Y con tus servidores hablará francamente. Mas si estás humillado, estará con ti y se hurtará de tu presencia. De tus enemigos, apártate. Y de tus amigos, no te fíes. El amigo fiel es seguro refugio. El que lo encuentra, ha encontrado un tesoro. El amigo fiel no tiene precio. No hay peso que mida su valor. El amigo fiel es remedio de la vida. Los que temen al Señor, lo encontrarán. A ese amigo fiel. El que teme al Señor, enderezca su amistad. Pues como Él es, será su compañero. Siracides, capítulo 6, versículos 7 al 17, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es especialmente conmovedor el relato de la amistad entre Jonatán y David. El primero, hijo de Saúl, vence la rabia de su padre. Está dispuesto a perder el trono con tal de darse al amigo. El segundo, un hombre de campo, abre su corazón al amigo con la certeza de que no será traicionado. El modelo más perfecto del verdadero amigo es Cristo. Para él, el Señor, no somos siervos, sino amigos. Por eso nos enseña todo lo que ha escuchado del Padre. No busca solo caminar entre los hombres, sino que muestra su amor hacia dar la vida por el resto de nosotros y por nuestros pecados. Por eso puede pedirnos que le amemos, que vivamos según su doctrina y sus mandatos. Que vivamos según su doctrina, una vez más, y sus mandatos, o sea, los mandamientos de Dios, que no nomás son 10, acuérdense. Jesús nos permite descubrir que realmente Dios es amigo de los hombres, ¿verdad? Que busca nuestro bien y desea nuestra correspondencia, nuestra entrega de amor. Tener amigos es un modo profundo y rico para desarrollar y vivir la virtud de la castidad. Así lo explica el Catecismo de la Iglesia Católica en el párrafo número 2347. Dice, la virtud de la castidad se desarrolla en la amistad. Hermanos y hermanas, la castidad no nada más pertenece a la sexualidad. Esa es la abstinencia. La castidad es un modo de vivir una vida pura, una vida recta, una vida de disciplina espiritual, mental y física. Eso continuamos con el catecismo, dice. La virtud de la castidad se desarrolla en la amistad. Indica al discípulo cómo seguir e imitar al que nos eligió como sus amigos, o sea, Jesús, a quien se dio totalmente a nosotros y nos hace participar de su condición divina. La castidad es promesa de inmortalidad. La castidad se expresa especialmente en la amistad con el prójimo. Fíjense, en la amistad con el prójimo. Ahí es donde se experimenta realmente si somos castos, si tenemos una vida buena, si somos cristianos verdaderos, católicos verdaderos, ¿verdad? Ahora, desarrollada entre personas del mismo sexo o de sexos distintos, la amistad representa un gran bien para todos. Conduce a la comunión espiritual. Fíjense, conduce a la comunión espiritual. Tener amigos, hoy puede ser un momento para recordar tantos rostros, tantas sonrisas, tanto afecto recibido. Hoy sobre todo puede ser un día dedicado a no pensar en si soy querido, en si me han llamado más o menos amigos al móvil. Esta vez me toca a mí a buscar, llamar, ofrecer, a esperar. Tomaré el teléfono, cogeré las llaves de la casa, saldré a ver a ese amigo, tal vez pobre o enfermo, deseoso de mi mirada, de mi sonrisa, de mi esperanza, de mi amor, que es caridad cristiana, ¿verdad? Sincero y pleno. A ese amigo que lo merece todo. Porque también Cristo lo ha amado. Y porque el mismo Cristo desea que mi amor, pequeño o pobre, sea una al suyo, capaz de redimir y de otorgar el gran don de la paz y la alegría. Wow, palabras definitivamente sabidurías de nuestra iglesia. Eso es lo que dice nuestra amada iglesia, que está encontrado en el catecismo. Y continuando con esto, pero ahorita vamos a ir a una breve pausa. Y como había dicho, las líneas están abiertas para aquellos que quieran llamarnos. El número es el 559-251-6196, aquí mismo en Tepeyac Radio, en la 1300 AM. Soy su hermano en Cristo Jorge Vargas, con su hermano en Cristo Manuel Mares. Ahorita regresamos en una breve pausita. Y Dios les bendiga, hermanos, los queremos mucho. Y hermanas en Cristo, aquí estamos en Tepeyac Radio 1300 AM. El número es 559-251-6196. Los invito a todos a que por favor llamen. Comentarios sobre lo que estamos hablando ahora es la amistad, cómo ser verdaderos hermanos en Cristo y los requisitos del mismo. El número 559-251-6196. Llámenos si tienen preguntas o comentarios sobre sobre el tema, o quizás sobre alguna otra pregunta sobre cualquier tema que quieran hablar. Aquí estamos en su radio. Y hasta si quieren compartir ustedes mismos con una historia de algo. Ahorita tenemos una llamada, vamos a contestar y vamos a ver con quién hablamos. Híjole, bueno, no están. Quizás se arrepintieron, ¿verdad? Quizás se arrepintieron, pero Dios los bendiga. De todos modos, aquí estamos esperando su llamada. Aquí tengo en el libro de Corintios, capítulo 1, versículo... Ah, perdón, capítulo... Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 18, dicen... Se titula, no dividan a la iglesia. Y dice, que nadie se engañe. Si uno es sabio, según el mundo, y pasa por tal entre ustedes, que se haga tonto y llegará a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es tontería a los ojos de Dios. Ya lo dijo la Escritura, Dios atrapa a los sabios en su propia sabiduría, y también El Señor conoce los argumentos de los sabios y sabe que no valen nada. Así que no se sientan orgullosos de sus grandes hombres. Piensen que todo es para ustedes. Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente y lo futuro, todo es de ustedes. Y ustedes son de Cristo y Cristo es de ustedes. Wow, palabra de Dios. Te salvamos, Señor. Fíjense lo que acaba de decir. Que los orgullosos... Perdón, dice, así que no se sientan orgullosos de sus grandes hombres. Es el orgullo que mata esa comunión entre amigos, es el orgullo. Y fue el mismo orgullo que, fíjense, el Satanás, cuando él era un ángel bello, dice las Sagradas Escrituras que era uno de los ángeles más bellos, más que tenía una gloria y un presentar que se daba a admiración de los demás ángeles. Y uno llega a pensar, ¿cómo...? ¿Qué tanto tuvo que pasarle por la mente a Luz Bella, así se llamaba, Luz Bella, para que le causara ese orgullo, a decir, ya no quiero esta amistad contigo, Cristo, ya no quiero esta amistad contigo, Dios, ¿verdad? Ya no quiero esta amistad, yo soy mejor que eso, ¿verdad? ¡Wow! Increíble. El número es 559-251-6196. Si gustan compartir quizás una de sus historias que relate sobre la amistad, quizás un momento en su vida, una ocasión donde se han sentido un poquito como desanimados porque quizás una persona que conocían a veces se siente que en realidad no la conocían. Y yo creo que yo personalmente el diálogo es muy importante. Cuando se trata no nada más de la amistad, cuando se trata de dudas, cuando se trata de inquietudes, de lo que sea, todo sobre la intimidad, el espiritualismo, el mundo, dinero, X, ¿verdad? El diálogo siempre muy importante. No es bueno, como había compartido nuestro hermano Manuel, no es bueno tener nada más esa división, ese coraje, y mantenerlo con nosotros mismos, en nuestro corazón. Por lo que pasa es que la misma filosofía de una soda que está cerrada. ¿Qué le pasa cuando le sigues moviendo y perturbando y la sigues sacudiendo y no la abres, no se desahoga? ¿Qué pasa? Toda esa presión se acumula y puede explotar. No, va a explotar. Y el día que explote, entonces uno se va a sentir como, híjole, ya la regué, ya me di las cuatro patas, ¿verdad? So, los invito, si gustan, hermanos, a llamarnos al 559-251-6196. Definitivamente aquí estamos, sus hermanos en Cristo, Manuel y Jorge Vargas, que soy yo, y somos del pueblecito de Orosi, y que aquí estamos esperando sus llamadas si gustan compartir algo o preguntarnos, ¿verdad? Y ahora lo que se relata es la amistad y el amor y el verdadero amor, el auténtico amor que tenemos que compartir el uno y el otro, no nada más con nuestros hermanos católicos, sino con nuestros hermanos también protestantes, que aunque estén en otra iglesia, en otra religión, los amamos en Cristo. Aunque ellos no nos amen, pues nosotros los amamos, porque Jesús dice, ámense los unos a los otros como yo mismo los amo, yo mismo los amo, aunque hasta los mismos ateos, ¿verdad? Y eso no es bíblico lo que estoy a punto de decir, pero es realidad. Dios ama a todos y su amor es infinito, punto. Y fíjense, Dios todavía ama al diablo. No estoy hablando teológicamente, perdón, yo no estoy hablando por medio de la iglesia, pero eso es mi propia opinión. Si Dios es amor infinito, entonces su amor hacia el diablo también. El diablo todavía lo ama, como un niño mal creado, ¿verdad? Todavía tienes amor a esa criatura. Todavía tienes amor. Y lo que sucedió, pues pasó. Sucedió de que por medio del orgullo, Satanás tuvo esa división. Ya quebrantó esa amistad, esa comunión con Dios. Y fue por medio del orgullo. Hermanos, hermanas, quiero compartir con ustedes las palabras de sabiduría que Dios nos ha mandado por medio de su palabra. Es muy importante siempre compartir la palabra de Dios porque es real, es activa, es algo que se aplica a nuestra vida hasta nuestra vida contemporánea, cotidiana, y si gustan llamar con sus historias o algo que quieran compartir o comentar, aquí estamos definitivamente en Tepeyac Radio en la 1300 AM, el número es 559-251-6196, si gustan compartir algo sobre el tema de ahora. Les voy a compartir con ustedes la primera carta de los Corintios de Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículo 1. Se titula esta parte de la palabra de Dios, se titula: nada hay más perfecto que el amor. Aunque hablara yo todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si me falta el amor, sería como bronce que resuena o campana que retiñe. Aunque tuviera el don de profecía y descubriera todos los misterios del mundo, el saber más elevado, aunque tuviera tanta fe, fíjense, tanta fe como para trasladar montes, si me falta el amor, nada soy. Aunque repartiera todo lo que poseo e incluso sacrificaría mi cuerpo, pero para recibir alabanzas y sin tener amor, de nada me sirve. De nada me sirve. Wow, palabras muy, muy fuertes. De nada te sirve. De nada. El amor es paciente. El amor muestra comprensión. El amor no tiene celos. No aparenta ni se infla. No actúa con bajeza ni busca su propio interés. No se deja llevar por la ira, el enojo, y olvida lo malo. No se alegra de lo injusto, sino que se goza en la verdad. Perdura y pesa, a pesar de todo, lo cree todo, lo espera todo y lo soporta todo. El amor nunca pasará. Las profecías perderán su razón de ser. Callarán las lenguas y ya no servirá el saber más elevado, porque este saber queda muy imperfecto. Y nuestras profecías también son algo muy limitado. Y cuando llegue lo perfecto, lo que es limitado desaparecerá. Cuando yo era niño, hablaba como niño. Pensaba y razonaba como niño. Pero cuando me hice hombre, dejé de lado las cosas de niño. Así también el hombre presente vemos, en el momento presente vemos las cosas como en un mal espejo. Y hay que adivinarlas, pero entonces las veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como soy conocido. Ahora pues son válidas la fe, la esperanza y el amor, las tres. Pero la mayor de estas tres es, hermano Manuel, el amor. El amor es el más importante, es el mayor de la fe y de la esperanza. Fíjense, el amor es más importante que la fe y la esperanza. No estamos diciendo, no estamos implicando la idea de que la esperanza y la fe no sean necesarios, que no sean importantes. Nada más digo, dice la Biblia, la palabra de Dios, la mayor de estas tres es el amor. Como dice Juan 3:16, por amor Dios mandó al mundo a su unigénito, a su único hijo que tanto ama, y dijo: se los voy a dar al mundo para que por medio de mi hijo todos lleguen a conocer la verdad, la realidad de que existo, de que quiero ser íntimo con mis hijos, de que sean mis hijos adoptivos. Les quiero dar todo a mis hijos, les quiero dar todo a ellos, pero y del modo que voy a hacer esto es darles mi propio hijo, para que, fíjense, para que lo tengamos todos los días en la Santísima Eucaristía, para que comamos de su cuerpo, sangre, alma y divinidad, para que podamos reflejar esa misma vida de Jesús en la nuestra. Fíjense el amor tan grande que tiene Dios Padre. No nada más el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dios Padre es el Creador, Dios Hijo es el Redimidor, el que nos redimió. Y Dios Espíritu Santo es el Santificador. Él es el que nos santifica, el que nos ayuda a crecer en nuestra, ser más eficaz en nuestra vida espiritual. O sea, es por eso es importante pedirle al Espíritu Santo. Y fíjese, por amor. El amor es, wow, es algo increíble. Y yo personalmente, como había dicho a unos amigos que me preguntan si yo en un tiempo de mi vida he tenido amor hacia alguien. Y le dije, sí, claro, he tenido amor como amigos, como ¿verdad? Pero no he conocido como el amor como es incondicional, ¿verdad? Nada más una vez lo conocí, por medio de esa experiencia que había compartido con ustedes, que yo realmente digo y puedo decir sin miedo de que siento que sí morí por unos breves momentos, un breve momento morí y vi a Jesús, hermanos y hermanas, quiero compartir esto. Y sé que no lo estoy diciendo como que si fuera una visión, como la Virgen de Fátima, ¿verdad? Pero lo estoy compartiendo como si fuera una... como un mensaje que Dios me quería enseñar, una realidad de que Dios, el amor de Dios es tan incondicional, hermanos. Si existirían las palabras en este mundo para decirles lo que sentí dentro de mi ser, dentro de mi alma, ese es el verdadero amor, hermanos. El amor que Dios tiene a nosotros. Jesús me miró por medio de esta visión. No puedo decir que es visión, porque puedo meterme en líos o problemas, pero sí puedo decir que lo vi y lo experimenté, como muchas veces nosotros experimentamos cosas quizás en nuestros sueños, como San Juan Bosco. Él tuvo, dijo la iglesia, tuvo 250 sueños que eran reales, que tenían que ver con la vida espiritual, perdón, como profecías y todo eso. Pero lo que yo vi, hermanos, lo que yo experimenté en mi persona, en mi ser, en mi intelectualidad, en mi físico, por medio de esa experiencia que yo la veo como real, y sí sucedió, porque recuerdo cada detalle íntimamente y muy, muy específicamente. Yo miré a Jesús, yo lo vi, yo lo conocí, yo lo vi cara a cara, pero no pude verlo de tanta luz que estaba radiando. Lo único que miraba era poquito de su pelo era como oro bello, largo, bellísimo el pelo. Era un hombre que estaba radiando luz desde su ser, de su totalidad, y nada más veía poquito de sus manos, las llagas de sus manos y sus pies. Y lo que me dijo, me lo dijo con la mente. Se dice, eso se le llama telepatía, telepáticamente, como hablar sin usar la voz. Me dijo con su corazón, así tanto te amo. Fíjense, esas eran las palabras que me dijo Dios, así tanto te amo. Y es como me invitó a decir, lo que te voy a enseñar ahorita es para que experimentes la verdadera, ¿cómo se dice? Un preview, como una, hermano Manuel, si me quieres ayudar, como una probadita de lo que es mi amor para ti y para la raza humana. Fíjate. Se lo voy a dejar saber y sentir y experimentar. Era como un fuego interno que no puedo explicar, hermanos. Un fuego, y ese fuego definitivamente era el Espíritu Santo. Estaba lleno de él y era como, wow, era una sensación pacífica, una sensación de perdón, de que aquí estoy contigo, de que no te dejo, nunca estás solo y siempre estoy contigo, nada más búscame dentro de ti. Y era una seguridad, una paz interna, una felicidad, hermanos, y un gozo que escalaba y no tenía fin ese gozo. Fíjense, y nada más era una probadita, y fueron las palabras de Jesús cuando dijo, así tanto te amo. Y yo lo vi, y puedo morir y puedo decir amén, porque yo lo vi, es una realidad, ¿verdad? Yo lo vi. Y como les decía, ese amor era perfecto, como dice la palabra de Dios. El amor es paciente, y fíjense, si sustituyemos la palabra amor en Corintios, el 1 de Corintios 13, versículo 1, perdón, versículo donde dice el amor, versículo 4, si sustituimos la palabra amor con Dios, porque Dios es amor, ¿sí, verdad, hermano Manuel? Sí. Dios es amor, y fíjense lo que sucede. En vez de decir el amor, vamos a decir el Dios. Dios es paciente y muestra compasión. Dios no tiene celos y no aparenta ni se infla, ¿verdad? No actúa como bajeza ni busca su propio interés. No se deja llevar por la ira y olvida lo malo. No se alegra de lo injusto, sino que goza de la verdad. Perdura y a pesar de todo, lo cree todo y lo espera todo y lo soporta todo. Dios nunca pasará las profecías, y luego continúa diciendo, ¿verdad? Y luego, si estudiamos la última parte que dice... Entonces, dice la última parte, ahora pues son válidas la fe, la esperanza y Dios. Y las tres, y la mayor de estas es Dios, porque Dios es amor. Dios es amor, ¿verdad? Bueno, hermanos y hermanas, estamos a punto de ir a una breve pausa, en unos minutitos, y aquí en Tepeyac Radio 1300 AM, el número es 559-251-6196. Tenemos una llamada, vamos a contestarla antes de que nos vayan, ¿verdad? Buenas tardes, aquí estamos en Tepeyac Radio, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, Marito, soy Jesús Chavira, aquí de Kerman. Hola, hermano, ¿cómo estás? Bien bendecido, hermano, escuchando y alimentándome esta linda palabra del Señor. Hermano, pues lo felicito por todo ese comportamiento que usted está dando. Yo quisiera repetir otra vez, a lo mejor ya se los dije lo que me pasó a mí, pero yo lo voy a decir otra vez para que yo sé que mucha gente, muchos hermanos que le han pasado muchas cosas hermosas, como la que le pasó a usted y a mí también, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces voy a volver a hacer para que si hay otras personas que se animen también, no sé si ya lo compartí con ustedes. Entonces, eso me pasó a mí también, por segundos, creo yo que por segundos yo también perdí la vida. Bueno. Aquí el Señor me mostró pues lo bonito y bello que es allá el cielo. A lo mejor ya lo compartí con ustedes, pero lo estoy compartiendo otra vez para que si hay otra gente, pásale, que se animen a compartir lo que el Señor les ha hablado, como dice usted. Y es importante, ¿verdad, hermano? Sí, porque mire, hermano, yo tan pecador, y cómo el Señor me pudo mostrar el cielo, lo bello y bonito que es allá, uh-huh. Y para que yo ya no estuviera dudando de él, de su gran amor, que ya les dije, de mi hija Magali Guadalupe, que partió al cielo, pues se nos adelantó, uh-huh. Y yo pues como humano sentí ese dolor y esa tristeza, y el Señor, yo pienso que, pues siento que Él me la mostró para que yo pues sintiera seguro de que ya está en la presencia de Él, y yo ya 100% seguro que ella está allá porque Él me la mostró. Yo la miré a mi hija bien contenta, hermano, bien alegre del cielo allá. Wow. Y yo dije, yo no sé, Dios, estar aquí, mira, y qué bonito, aquí no necesito hacer nada, uno nomás está con el Señor alabándolo y bendeciéndolo, y aquí en la tierra pues tenemos que esforzarnos a cada día. Uh-huh. Y allá no, allá estando con el Señor es algo totalmente diferente, que es sí? Muy hermoso. Uh-huh. Es allá, y como le vuelvo a repetir, el Señor, yo tan pecador, como mostró el cielo, donde es inexplicable, como dice usted, hermano, pero yo siento esa presencia de mi hija y de Dios cuando ando con mi esposa, cuando voy a misa, siento real a mi Señor ahí conmigo, me salen como que me salen lágrimas en los ojos, siento, o sea, uh-huh. Eso es siempre la presencia de Dios y de mi hija, que ella siempre quiere que estemos contentos, y mi esposa, que seamos felices, porque con problemas y todo, pero que nos entendamos y sigamos adelante, hermano. ¿Verdad que sí? Eso es lo importante, y quiero compartir con todos, aunque estemos en un, como decimos en el Santo Rosario, en el lugar de lágrimas, ¿verdad? Este viaje de lágrimas aquí en el mundo, los que todavía estamos aquí, es importante que nos levantemos, aunque hagan esos tropiezos de la vida, ¿verdad? Sí, hermano, yo quisiera hacer muchas cosas de Dios, pero también, pues, como dice, que tenemos que empezar en nuestro hogar, con nuestra esposa y con nuestros hijos, y es mi lucha diaria. Yo también trato de ser mejor, hermano. Cada día yo quiero ser el padre y el esposo más comprensivo con mi esposa y con mis hijos y con los que me rodean también, hermano. Y esa es mi lucha diaria, como le digo, y yo siento que mi hija está bien contenta cuando yo ando haciendo las cosas de Dios. Como lo vuelvo a repetir, ya el Señor me regaló el ministerio de llevar la comunión a los enfermos, de llevar a Jesús pues a los enfermos. Uh-huh. Y me siento tan feliz y tan contento, porque cuando voy a llevarlo a Jesús a mis enfermitos, siento que mi hija está conmigo, que va conmigo, ella bien contenta, hermano, que ya me sirvió el Señor. Wow, yo quisiera que mucha gente me comprendiera, uh-huh. que me entendiera que cuando uno se enamora de Jesús, es algo que no puedo explicar, bueno, hermano. ¿Verdad que sí? Las palabras no existen en este mundo. Uno quisiera que todos vivieran como uno está viviendo, hermano, en esa fe y en ese amor del Señor, pero pues es difícil como persona. Uh-huh. Y pues con nuestro ejemplo tenemos que luchar a cada día, hermano. Exacto. Y este es mi testimonio, hermano, que gracias. A cada día es mi lucha de tratar de ser mejor cada día. Pues, yo vivo ese día como si fuera mi último, hermano. Amén. Trato de vivir con mi esposa como si fuera mi último día, Eso es lo que canto yo a diario, hermano. Amén. Gracias, gracias diario, por compartir. Diario. Y otra vez... Yo le pido a todos mis hermanos que deciden testimonios, que los vean, para que otras personas que lo escuchan, pues les sirva eso, como... Pues a mí me ha ayudado bastante, hermano, a seguir perseverando, pues, del amor del Señor. Vamos a tener muchos ataques, pero con el Señor todo se puede, hermano. Y que Dios lo siga bendiciendo y siga adelante con esta programación, hermano. No perderme nunca, hermano. Gracias. De proclamar la palabra del Señor, porque si uno o dos lo escuchamos, gloria a Dios, hermano, que conversamos. Amén. Así que sigan adelante y cuente con nuestras oraciones. Gracias. Yo sé que mucha gente está orando por ustedes también. No, gracias. Ese es exactamente lo que le iba a decir. Primeramente, que nos mantengan en oración y definitivamente hay que cargar este mensaje a los demás por medio de nuestra propia vida, ¿verdad? Amén. Bueno, gracias, hermano, y ahorita vamos a ir a... Le agradecemos y que Dios lo siga bendiciendo, ¿eh? Amén. Bendiciones para todos, hermano. Gracias, hermano. Que la paz que esté con ustedes, nos vemos el padre Raúl, el padre ya me conoce también. Dios, bueno, se cuida mucho. ¿Usted es la de Inúba, no? Sí, yo soy, sí, yo voy a la iglesia de Inúba, sí. Ah, pues me lo saluda el padre Raúl, de parte de Jesús Chavira, el papá de la reina, dígale. Ok. De la campeona. Claro que él, sí. Él así le decía a mi hija, hermano. Ok. Campeona le decía la Magali. Amén, yo le digo. Dios, cuando vino él, porque él le tocó venir aquí en la misa de grupo de mi hija, me dijo Jesús, Magali ya se ganó su corona, ya le puso la corona al Señor, me dijo él, ella ya tiene su corona, no te preocupes ya. Wow. Bueno, una vez más. Un saludo y un abrazo fuerte al padre Raulito. Claro que sí, hermano. Gracias, Dios lo bendiga, ¿eh? Amén. Bueno, aquí estamos en un minuto más antes de nuestra pausita, en aquí mismo en Tepeyac Radio 1300 AM, el número es 559-251-6196, y les llamamos para que compartan ahorita que regresemos de esta pausa, aquellos que quizás tengan un testimonio sobre en las amistades que tenemos, en lo que quizás un problemita que tengan, hermanos, que quizás les podamos ayudar. No tengan miedo, no hay que tener miedo, es que tenemos que hablar de cosas como estas, porque si no hablamos, se mantiene dentro de nosotros y va a explotar. Y eso es lo que Dios no quiere. Por eso la santa confesión existe, porque Dios sabe que tenemos que hablar de nuestros problemas, del uno al otro. Y nos conoce perfectamente bien y tenemos que hablar sobre nuestros problemas. Y eso es el ser humano tiene que hablar de esos problemas, si no, es muy afectado, ¿verdad? No sé si gustaría decir unas palabras, hermano Noel, nuestro ingeniero aquí, ¿no? Bueno, aquí vamos a ir a una breve pausita y a Dios los bendiga, hermanos. Ahorita regresamos en un momentito breve y aquí en Tepeyac Radio 1300 AM, el número una vez más, 559-251-6196, para que puedan llamar y compartir con nosotros o preguntarnos una pregunta, lo que quieran, ¿verdad? Dios los bendiga, hermanos, y regresamos en un momentito. Sea por siempre Jesucristo, su nombre, su ser, el que todo lo puede, el que me ayuda a ser mejor, una persona mejor, y que no pueda hacer nada sin él, pero con él puedo hacer todo. Señor, te pido que me ayudes a amar, ayúdame a poder alcanzar a esa gente, a esa audiencia, a estos hermanos en Cristo que me están escuchando, a mí, a mi hermano Manuel Mares, aquí en 1300 AM, Tepeyac Radio, su estación de ustedes, hermanos. Estamos en el 559-251-6196. No tengan miedo a llamar, a comentar, a preguntar. Ahora el tema es la amistad, los amigos de Jesús, que somos todos nosotros. Y desafortunadamente, hermanos y hermanas, tenemos amigos que no quieren ser nuestros amigos, y eso duele, puedo decirlo personalmente, cuando especialmente es aquellos amigos que se llaman cristianos y que desafortunadamente cuando en realidad vienen las pruebas, no son cristianos, no son amigos, y duele el alma a ver que ellos se rinden a decir, por esta razón, ya no quiero ser tu amigo, punto. Voy a compartir algo muy importante con ustedes, algo personal. Yo en lo personal yo los llamo amigos, yo los quiero llamar amigos, pero a veces ellos mismos lo hacen muy difícil. Ellos mismos, no sé tu hermano Manuel, para mí se me hace difícil cuando ellos no quieren corresponder a esa amistad. ¿Viste lo que acaba de decir el catecismo de la iglesia? Es de dos. La amistad tiene que funcionar de dos, no nada más de uno. No me dicen en inglés, no es un one way street, no es una calle de one way, nada más una dirección. Tiene que ser de dos. Y también, como dice, hay tres clases de amor: eros, filios y ágape. El eros es el amor egoísta, todo para mí, yo quiero todo para mí, yo quiero la atención, yo quiero nada más mí, punto. El segundo es, nada más soy tu amigo, es el que muchos de nosotros caemos en el error. Nada más soy tu amigo si tú me haces esto, si tú me das esto, si tú me ofreces algo. Por ejemplo, si tú me ofreces un buen tiempo, yo puedo ser tu amigo, ¿verdad? Si tú me ofreces que tú y yo escuchamos la misma música, y el momento que yo sepa que no me gusta la misma música, ya no voy a ser tu amigo. Si en el momento que no me prestas dinero, ya no soy tu amigo. ¿Ves? Y caemos en ese error del amor a filos. Pero hay un amor que es verdadero, se llama el amor incondicional, el ágape. Ese amor es el de, aunque en veces tú me ofendas, yo te voy a amar. Y es el amor que Dios quiere que experimentamos, el amor de perdonar como nosotros, ¿qué? Perdonamos. Padre, perdónanos como nosotros perdonamos, ¿verdad? Esto implica que si no perdonamos, Dios no te va a perdonar a ti. Fíjese esas palabras casi que asustan, ¿verdad, hermano Manuel? Ya, a veces nos caemos en eso, muchas veces, y pues, como le dije, personalmente yo he caído a esos pecados, que he sido amigo porque muchos me han ayudado, no más por eso, pero ya cuando se retiran o algo, pues ya los dejo, y desafortunadamente no podemos pensar así, porque hay muchos que requieren nuestra ayuda también, no nomás que ellos nos ayuden a nosotros. Y necesitamos enseñar, no nomás ser un buen humano, pero un buen cristiano, y dar esa ayuda también. Amén. Y como estamos compartiendo con todos ustedes, y si alguien gusta llamar aquí en Tepeyac Radio, en la 1300 AM, 559-251-6196, llámenos, no tengan miedo, compartan. Es en el compartir nuestro testimonio que podemos aprender, la audiencia que puede aprender del uno del otro, ¿verdad? Como continuando lo que hablamos, personalmente yo pensaba que tenía... Yo los quiero considerar amigos. Yo, el momento que ellos me digan, necesito tu ayuda, yo voy a estar ahí. Yo voy a estar ahí por ellos. Hasta tengo amigos que en una vez yo los vi como enemigos, hermano. Yo en una vez vi a un hombre que durante mis tiempos de noviazgo, ¿verdad? Cuando tenía unos años más tempranos de edad. Ahora les voy a decir, pues tenía unos 13, 14 años. Tenía una novia y luego este muchacho quería con ella. Este muchacho lo encontré con mi novia ahí en el momento. Y como dice la Greco, las manos en la masa. Y este muchacho se fue como corriendo, le metió, quemó llanta en su bicicleta. No era muchacho, era nomás una persona que conocía en la escuela. Y yo le pregunté a ella, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué él estaba aquí? No me cayó bien el muchacho. Y tenía un poquito de rencor contra él y contra ella, diciéndome como que me fallaste, ¿verdad? Me fallaste, yo pensé que podía confiar en ti. Y lo que sucedió, fíjense, el amor de Dios. Cuando escuché la palabra de Dios y dice, perdonen, o Dios no te va a perdonar, perdonen. Y también lo dice el Padre nuestro, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, a los que nos hacen sentir mal, a los que nos desafiaron, como nosotros perdonamos a aquel que nos hizo enojar, aquel que nos traicionó. Dios quiere que lo perdones, perdónalo. Hay que tumbar ese orgullo y perdonar, porque eso es lo que nos retira, el orgullo, ¿verdad? Es el orgullo. Y yo tuve que retumbar ese orgullo porque Dios dijo, tú tienes que perdonar, Jorge. ¿Quieres mi perdón? Hagan de cuenta como si Jesús me estaba hablando y me decía, ¿quieres que te perdone? Entonces tú tienes que empezar. enséñame que quieres que yo te perdone, ¿verdad? Por medio de que tú perdones a él, perdónalo. ¿Y saben qué hice? Me tragué mi orgullo, lo retumbé en el nombre de Cristo y dije, ¿sabes qué? Lo fui a donde estaba él y le extendí la mano, le dije, hey bro, la paz esté contigo, ¿qué? Perdóname, si yo te ofendí, perdóname. Y no es para alegarme, sino es para decir la realidad, lo perdoné de corazón y lo traté como un amigo, fíjense, y no es para alegar. Es para compartir con ustedes. Aprendemos de la experiencia ajena. El número es el 559-251-6196. Para aquellos que quieran compartir y enseñarnos de sus propios testimonios, estamos hablando de la amistad. Y a veces lo que nos han herido, acciones, palabras, lo que sea, ¿verdad? Si gustan compartir, aquí estamos en Tepeyac Radio, en la 559-251-6196. Si quieren llamar y compartir con nosotros, o si tienen cualquier otra pregunta, ¿verdad? Contestando lo que decía. También he tenido amigos, hermano, que yo pensaba que eran, bueno, yo los considero amigos, como había compartido contigo. Yo estaré allí cuando ellos me necesiten. Pero a veces, y me lo han enseñado, que ellos estaban más con haciendo cosas que no deberían ser, con como drogas y todo eso. Y eso me dolía a mí, porque aunque no me lo ofrecían directamente, era como me excluían del grupo, pues, básicamente. Y un amigo no te hiciera eso. Y a veces, you know, caer en vagancias, caer en cosas como lo que no debemos hacer, es importante no hacer eso, ¿verdad? Aquí tenemos una llamada, vamos a contestarla. Buenísimas tardes, Tepeyac Radio 1300 AM, ¿con quién hablamos? Sí, con María. María, buenas tardes, ¿cómo está, hermana? Sí, buenas tardes, estoy oyendo el programa, casi nunca lo había oído, pero ahorita me interesó. Gracias. Y estoy hablando para dar un algo de mí. ¿Testimonio? Sí. Diga. Mire, yo tenía, tenía un rencor, tanto rencor con una prima de mi esposo, pero mucho rencor que porque yo la celaba con él, porque no me gustaba la forma de en lo que ellos se relacionaban. Y entonces yo le dije, pues mira, no me gusta como ellos te están mandando fotos de niña, ¿verdad? Como una niña, ella es una mujer que ya está adulta, igual que yo. Ajá. Pero a mí no me gustaba que le estuvieran mandando fotos a la casa de ella. Porque antes no teníamos la computadora ni internet, solo le mandaba así fotos, así por carta. Y un día que yo descubrí eso, yo le hice una cena a él de celos y le tiré, pues no encontré, no, sí miré las fotos, pero él me las escondió y no sé, hicimos una cena de celos y yo tenía mucho coraje con ella. Wow. Entonces un día yo le dije, el día de los padres, fuimos al parque, estuvimos hablando y estábamos bien contentos. Cuando alguien le llamó por teléfono, yo le dije, ¿quién te llamó? Dice, él es mi prima, para saludarme. Y le digo, otra vez. Y veníamos en el camino, ya veníamos para atrás, pero ya habíamos pasado todo muy muy bien en el parque. Y ya le dije, otra esa perra, le dije muchas cosas desagradables, que llegó al punto que yo me enojé tanto que le dije, ¿sabes qué? Un día yo voy a matar a tu prima. Con un coraje que tenía yo, la voy a matar y para quitarme ese problema, con el coraje que yo tenía, yo no sabía qué estaba diciendo, ¿verdad? Pues sí, fue algo que la... ¿no? Y le dije yo, ay, un día voy a matar a tu prima y para nunca más tener este problema. Y otro día, lo que pasó con mi carro... Me lo chocaron como a las 5 de la mañana, me chocaron mi carro, me lo dejaron bien inservible y yo pensé, dije, ¿será por las cosas que yo dije? Yo creo que fue por lo que yo dije, porque yo no, y después yo me arrepentí y dije, ¿será que me pasó esto por lo que yo dije? Y me arrepentí tanto que después yo hablé con ella y le dije, no le dije por lo que me pasó, yo le dije nomás que yo quería estar bien con ella y que yo quería pedirle disculpas por lo que había dicho y lo que había pasado, y que yo quería estar bien con ella porque yo quería estar bien en mi corazón, sentirme a gusto, porque ya estoy arrepentida de todo lo que yo dije. Y ella me, según ella, me extendió la mano, pero yo pienso que ella no me... No fue sincera. No fue sincera, ella como que diciendo, está loca, está celosa. Y como que sí me dijo así, está bien. Y yo pienso que ella no me tomó mi palabra que yo dije como yo se lo estaba queriendo. Pero sabes que me sentí tan a gusto, me sentí muy a gusto. Claro, porque usted lo hizo del corazón, hizo ese perdón, extendió ese perdón por de lo más íntimo de su ser. Es el perdón del cual está hablando Jesús, que nos perdonemos como nosotros perdonamos, ¿verdad? Perdón, que el Padre nos perdone como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿verdad? Bueno, gracias, hermana. Y es la cosa que yo digo, bueno, ya no está de mi parte, ¿verdad? ¿Mande? Yo me siento muy a gusto porque yo le pedí perdón. Oh, sí, sí. Pero ya no es de mi parte. Yo quisiera saber un consejo que ustedes me dieron. El día que yo la vuelva a ver, ya tendré que pedirle otra vez perdón o no sé. No, hermana, no. Usted ya no tendrá que pedirle perdón porque ya lo hizo. Usted, como se dice, usted ya le abrió la puerta a su corazón, a su amistad, a su perdón, ¿verdad? Y ahora ella tiene que tomar el paso, tiene que tomar la decisión de entrar, ¿verdad? Solo lo que la invito a hacer es primeramente, y como siempre enfatizamos eso mucho aquí, es oración y comunión. Usted siga reflejando la vida de Cristo en su propia vida por medio de continuar haciendo exactamente lo que está haciendo. Perdonarla, seguir tomando comunión, la Eucaristía, irse a confesarse, estar bien en los ojos de Dios. ¿Ves? Y usted mantenga esa virtud, esa vida cristiana, y nada más que sea, usted siga siendo una amiga, una hermana en Cristo hacia ella. Y fíjese que por medio de eso, aunque duren días, semanas, meses, años, ella va a convertirse porque va a ver la vida de usted y va a decir, wow, esta persona realmente quiere ser mi amiga, como yo, como había compartido con el hermano que ahora yo le llamo amigo, ¿verdad? En el tiempo el que fue mi adversario, yo le dije, perdóname, hermano. Y fíjese que ahora cuando lo veo en el restaurante, hasta voy a donde él está y digo, hey, ¿cómo estás, brother? ¿Verdad? Y le digo, oh, ¿cómo empezamos un diálogo? Empezamos, y él, cada vez que me mira, él ya empezó a reaccionar hacia mi amistad, ¿verdad? So, le invito a que siga haciendo eso, primeramente oración, comunión, y siga viviendo esa vida. Haga de cuenta como si ella correspondió y teniendo esa fe, pida por que el Espíritu Santo la llene a ella de ese amor, de esa correspondencia hacia el amor que usted quiere de un ser cristiano, ¿verdad? Y a eso la invito. Pero gracias. Sí, definitivamente, gracias yo por compartir. Tener muchos amigos, digo yo, mi pregunta es, ¿uno podrá tener muchos amigos leales o no, o qué? Su pregunta es que me está preguntando como si en realidad tenemos que tener muchos amigos. Ajá, para saber quién es amigo o quién no. En lo general no creo que es importante tener a amigos como con perfectos amigos, porque en realidad, hermana, Jesús, como yo lo veo, en mi perspectiva, Jesús, mi ángel guardián, la Virgen María, los santos que ya están en el cielo, incluyendo mis parientes, son ahorita mis verdaderos amigos, ¿verdad? El verdadero amigo es aquel que se quita el suéter de su espalda para cubrir el tuyo, es el que te da de comer cuando tienes hambre, el que te da de beber cuando tienes sed, etcétera, ¿verdad? Eso no es importante buscar amigos. Lo importante es, como dice la palabra de Dios, es uno ser el servidor de los demás, ¿ven? Como dice Jesús, yo no vine a que me sirvan, yo vine a servir. ¿Ve? Eso es a lo que la invito a hacer. No hay que ir a buscar buenos amigos, hay que ser el amigo que todos quieren buscar. ¿Ve? Okay. ¿Me entiende? Gracias, sí. Gracias por el consejo y que Dios los bendiga. Gracias, hermana. Gracias por compartir su testimonio y Dios la bendiga. Aquí la tendremos siempre en nuestras oraciones. Gracias. Ándale, pues. Bye-bye. Gracias. Okay, bye. Hermanos y hermanas, fíjense, la palabra de Dios nos va a compartir algo muy, muy especial, y eso lo voy a leer con sencillez, con la humildad, la calma que con la cual Dios me vaya a ayudar a leerla. Es el relato de Mateo, la letra del el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 25. Muy importante, porque se trata de nuestros amigos y nuestros enemigos, a los cuales quizás tendremos ese rencor, como había compartido nuestra hermana. Quizás, hermano, hermana, si tú tienes un rencor contra alguien, Dios te está hablando y te está a punto de decirte algo muy importante. Aquí está. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 25, dice: trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio. ¿O prefieres que te entregue al juez y el juez a los guardias, que te encerrarán en la cárcel? En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Palabra de Dios. Bendito seas, presidente, claro. Señor. Fíjense lo que acaba de decir. Mientras están en el camino al juicio. Está hablando de nuestra vida cotidiana, nuestra vida ahorita, contemporánea, donde estamos caminando en esta vida hacia la eternidad. O sea, hasta que moramos y miramos la eternidad, hasta que cerremos los ojos de esta vida y los abremos en lo que es la eternidad, lo que nunca va a pasar. Dice, mientras estés en el camino hacia la eternidad, hacia el juicio, mientras estés en el camino antes de llegar hacia tu muerte, tienes que reconciliarte con tu hermano, con tu enemigo, con el que te hizo el mal, con el que te ofendió, con el que te hizo sentir malo, con el que te corrigió y tú no te gusta que te corrijan, con el que te hizo hacer sentir bajo, quizás te bajó la autoestima, quizás te dijo algo malo de tu físico, quizás te llaman menso, bueno para nada. Reconcíliate con esa persona que te odia por eso. Reconcílate, ve, búscalo y pídele perdón. Primeramente, pídele perdón a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo. Pídele perdón al cielo, como lo hizo el hijo pródigo, ¿verdad? Cuando derrumbó su orgullo, ¿qué hizo? ¿Te acuerdas, hermano Manuel? ¿Qué hizo el hijo pródigo? Dijo, ya no, ya tuve, ¿verdad? Voy a ir a donde está mi padre. Voy a ir a donde está él, lo voy a buscar, ¿y qué le voy a decir? Le voy a decir, padre, ¿qué? Perdóname. ¿Por qué? Perdóname, padre. He pecado contra ti, contra el cielo. He pecado, te he abandonado, te he ofendido. Por mi orgullo me fui, por mi orgullo dije estas mensadas, ¿verdad? Por mi orgullo, perdóname. Pero estoy aquí, enfrente a ti, Padre. Quiero que me perdones. Y quiero que el cielo sea testigo de que me perdones. Por favor, perdóname. Perdóname. Fíjense, es importante perdonar mientras estamos en esta vida. Búscalo. Busca a aquella persona que te ha ofendido. En tu corazón te invito, ahorita mismo. Si piensa en esa persona que quizás te cae mal. Piensa en esa persona, ahorita mismo, cierra los ojos, o sea, no cierren los ojos los que estén manejando, ¿eh? Cierra los ojos, hermano y hermana, ahorita mismo, para lo que estás haciendo, no estoy hablando a los que están conduciendo. Cierra los ojos, piensa en esa persona que quizás te cae mal. Cierra los ojos, piensa en esa persona. Te voy a pedir algo. Pon esa persona, ese rostro, en la cruz de Cristo, ahorita mismo. Pon esa persona en el rostro de Cristo, cuando está crucificado, cuando está en la cruz. Cristo te está diciendo, mírame a mí, mírame a mi cara, a mi rostro, y mira a la persona a la cual odias. Porque yo estoy adentro de esa persona. Piensa y sepas de que la persona que tú estás odiando me tiene a mí adentro de él. Y al odiarla a ella, me estás odiando a mí. Al odiarlo a él, me estás odiando a mí. Al odiando a tu hermano, a tu hermana en Cristo, me estás odiando a mí. Porque yo estoy adentro de esa persona. Y te lo digo en las palabras, cuando te dije y cuando les digo en mi palabra, cada vez que haces esto con uno de mis hermanos, me lo haces a mí. Cada vez que me privas de agua, me privas a mí. Cada vez que me privas del perdón, me privas a mí de perdón. Por eso es imposible que Dios perdone a la persona si la persona no puede perdonar. Porque si no perdonamos a nuestros hermanos, no estamos perdonando a Dios. ¿Ven, hermanos, por qué es importante perdonar? Y luego continúa diciendo, ya después de que, si no perdonas, te va a entregar al juez. ¿Quién es el juez? Dios. Y va a hacer cuentas. ¿Qué pasó contigo de tu hermano? ¿Por qué pasó, sucedió eso? ¿O por X? ¿Por tu orgullo? ¿Por eso? Entonces vas a tener que pagar esto. Y luego dice la palabra de Dios, te van a mandar, el juez te va a dar a los guardianes. ¿Quiénes son los guardianes, hermano Manuel? Los ángeles. Ángeles. Esos son los guardianes. Tenemos un ángel que le llamamos al ángel guardián. Te van a mandar a los guardianes, que son los ángeles. Y luego dice la palabra de Dios, y ellos te van a llevar, te van a encerrar en la cárcel. La cárcel. Una persona cuando comete un delito, pensamos en nuestro sistema judicial. Cuando me comete un delito, ¿qué pasa? ¿Te mandan a dónde? A la cárcel, a la prisión. Y en la prisión, dependiendo en el nivel de lo que has cometido o la ley que has quebrantado, te van a hacer una cuenta de cuánto tiempo vas a durar en esa cárcel, ¿eh? Y eso va a suceder. Y luego te van a meter a esa cárcel. Y te van a decir, de aquí no vas a salir hasta que pagues el último centavo. Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis que en el cielo no entra ni la migaja de un pecado. ¿Verdad? Hasta el propio exceso de la velocidad que vaya arriba de 55 millas por hora, vamos a pagar por eso, hermanos, porque también eso es pecado. Estamos quebrando las leyes de esta nación, ¿verdad? Entonces lo importante es perdonar. Hermanos y hermanos, aquí en Tepeyac Radio vamos a ir a una breve pausa ahorita, porque el tiempo vuela, las líneas están abiertas para aquellos que quieran llamar y compartir o preguntar. No tengan miedo. El número es 559-251-6196. Una vez más, llámenos, no tengan miedo, compartan, hay que crecer y aprender del uno en el otro. El número es 559-251-6196. Hermanos y hermanas, sean santos como Dios es santo. Ahorita regresamos en un breve momentito. Dios les bendiga. Hermanas en Cristo, otra vez más aquí estamos en Tepeyac Radio 1300 AM. Tenemos una llamada de una persona, hermana en Cristo. Vamos a averiguar quién es. Aquí estamos, buenísimas tardes, Tepeyac Radio. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes, mi nombre es Elia Ramírez. Elia, buenas tardes, ¿cómo está, hermana? Bien, gracias a Dios. Bendito sea Dios. Gracias. Comparta. Sí, aquí les estoy escuchando. Yo también quiero dar mi testimonio para la gloria de Dios. Amén. Yo también así tenía una amiga con cuña allá en México, y así, éramos bien amigas y empezó así a dejar de hablar. Yo no sabía por qué y ya empezaron los problemas, los pleitos, y pues yo me sentía mal porque pues yo, o sea, me sentía, la quería como amiga, pues su amistad y todo. Uh-huh. Y cuando empezó a dejarme de hablar, pues me sentía mal. Pero yo no conocía a Dios todavía, no estaba en sus caminos y pues yo me decían algo de ella, yo también hablaba mal de, o sea, no, yo también, o sea, sentía mal, hablaba de ella también. Uh-huh. Okay. Y yo, o sea, así pasó el tiempo, los años, y cuando nació mi hijo que nació especial. Uh-huh. Yo batallé mucho con él, que puro enfermo, y yo no sabía que era sordomudo, pero lo traían los doctores y ellos no, tampoco me decían nada. Y entonces cuando fui con un pediatra, que al último ahí en la colonia, uh-huh, fui con él ahí en Guadalajara, y fui, dice el doctor, ¿qué tiene su niño? Ya le dije que cómo estaba, pues, y dice, pues su niño está así porque usted lo rechazó. Dice, no, me pregunta, dice, ¿usted rechazó al niño? Le digo, sí. Dice, él no quiere vivir, pero Dios se lo está dejando por algo, porque el niño sintió el rechazo que usted le dio en el embarazo. Wow. Y entonces él me mandó a la iglesia. Dice, vaya a la iglesia y pídale perdón a Dios, dice, y pídale perdón al niño también por haberlo rechazado. Y fue cuando me acerqué a la iglesia, poco a poco, a misa, fui a pedir, fue cuando fui conociendo de Dios, le pedí perdón por haberlo rechazado, y me acordé que yo tenía problemas con esta persona. Uh-huh. Y le dije a Dios, Señor, sánalo, yo voy a cambiar, también voy a pedirle perdón, que aunque me va a dar mucha pena ir a pedir perdón, pero voy a ir a pedirle perdón porque me sanes a mi niño. Pues yo no conocía nada, ni orar ni nada, yo así pedí. Y bendito sea Dios, lo empecé a llevar a oración de sanación, a una iglesia con un sacerdote que hacía oración de sanación. Uh-huh. Y me empecé a acercar poco a poco, y ella ya no vivía allá en México, estaba acá en Estados Unidos. Entonces yo le mandé una carta, ya que porque mi niño sanó. Wow. Sanó, bendito sea Dios. Bendito sea Dios, fíjense. Dios me escuchó y pues yo le ofrecí cambios de mi vida, de ir quitando toda mi maldad que tenía. Ajá. Uh-huh. Y ya yo le mandé una carta acá pidiéndole que me perdonara por lo que yo le haya ofendido. Increíble. Que mis palabras la han de haber ofendido al irme dejando de hablar. Y después yo fui creando en mi corazón un odio, un resentimiento, que cuando la vea, la miraba, no sé, sentía que hasta el estómago me dolía. Wow. El coraje. Eso sí que es fuerte. Tenía por todo lo que me decían los familiares. Uh-huh. Mi esposo, porque era la familia, pues ahí. Uh-huh. Y entonces ya cuando yo le mandé pedir perdón, nunca me contestó, ni la carta se me regresó. Entonces Dios hizo que ellos vinieran para acá a Estados Unidos y llegar aquí donde ellos también estaban, y entonces un día la encontré y le pedí perdón. Dijo que ella no era Dios para perdonarme. Y digo, pero también dicen el Padre Nuestro que perdona nuestros pecados. Le decimos a Dios, perdona nuestros pecados, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Exacto. Dice ella, no, yo no soy Dios, solamente Él. Y ya. Huh. Pero le ofrecí mi mano y sí me la dio, como que no quería, pero bueno, me la dio. Uh-huh. Y ya, pero ay, yo sentía que hasta me desmayaba de los nervios que tenía, pero wow. Dios me dio la fuerza. Dios la sostuvo, ¿verdad? Ah, ajá. Wow. Porque yo siempre tenía en mi mente, tengo que pedirle perdón y ir personalmente. Wow. Que yo se lo ofrecí a Dios, los familiares de mi esposo, no le pidas perdón, no le pidas, ella ha hablado mucho de ti. No, pero yo le ofrecí a Dios. Exacto. Wow, primeramente le aplaudo, hermana. Eso es algo que, ¿verdad? Que, y fíjese, y quiero compartir con lo que sintió después de perdonarle y ofrecerle eso, ¿verdad? Que es un gozo, increíble. Ya, como un peso, que se va. Se me quitó, yo siento a gusto, me siento feliz cuando la veo, ya no como antes que la voy a ver, ay, qué feo sentía mi corazón, mi estómago, yo no sé, yo sentía una cosa fea. Sí, sí. Y gracias a Dios todo eso la veo con un gusto, le hablo, porque después ya ella con el tiempo, de que le pedí perdón, que no, sentí que no quiso, pero después yo siempre he seguido, siempre empecé a orar por ella. Wow. Pedirle a Dios por ella y por wow. que yo jamás volviera a sentir eso. Sí, hermana, la felicito porque usted hizo exactamente usted, perdón que me interrumpe, hizo exactamente lo que Jesús requiere. Dice, ámense los unos a los otros, pidan por los que los persiguen y ama a tu enemigo. ¿Ves? Y no está diciendo que sean enemigos primero y luego ámense, no, a los que quizás no, nosotros no sé, ellos sean enemigos, perdón, quizás no sean enemigos como para matarse, pero los que no nos entienden, ¿verdad? Pidan por ellos como los que te persiguen, como sus, en su caso, ¿verdad? Es exactamente lo que usted hizo. Porque ella no conocía de Dios, ella no va a la iglesia, ni nada. No sabe nada, y Dios decía, pues yo así estaba antes también, y ella por eso no sabe, y le pedí a Dios, y ahora, pues ella no se ha acercado, yo sí, siempre que llegué aquí a Estados Unidos, escuchando la radio católica, y me acerqué a los grupos, y pues nos vemos, yo la veo con gusto, aunque a veces he escuchado así cositas, pero ya no siento como, yo no siento nada, ni digo nada, me quedo callado. Ya no, o sea, y yo la sigo viendo con gusto, el día muy que bien. La veo, bien, a gusto, digo, qué felicidad, y Dios me dio esa paz, y Dios me puso, digo, es una prueba que Dios me mandó con mi niño para que yo cambiara mi forma de ser y sepa perdonar a las personas que me ofenden, porque nadie es perfecto. No, no. Y pues yo también digo, yo creo mis palabras las han de haber ofendido a más personas, creo que he ofendido, pero yo le doy gracias a Dios Padre que usted escuchó ahorita este programa para que pueda compartir con las demás personas, y verdad que les invitamos a los demás que llamen y compartan también su historia, porque es importante hablar de esto, ¿verdad, hermano? Sí, para que los demás sepan. Claro que sí, gracias. Wow, y fíjense, un milagro, hermanos y hermanas que nos estén escuchando, el milagro de creer y confiar en Dios, ¿verdad? Sí, amén. Y gracias por compartir, gracias. Y por favor, pida por nosotros, pida por esta radio con esa oración fuerte que usted tiene, porque definitivamente, como siempre, necesitamos apoyo espiritual aquí, ¿verdad? Sí, yo siempre estoy pidiendo por la misión. Amén. Bendito sea Dios. Se quitó, que tenía poquitas horas, cuando no las quitaron hace muchos años, y ahora después que tenía pocas horas y yo quería que estuviera todo el día, y gracias a Dios aquí sigue a las 24 horas. Bendito. Amén. Bendito sea. Bueno, gracias, hermana, sí, y gracias por compartir, que Dios la siga bendiciendo abundantemente. Y gracias. Usted, y la invito a usted como a todos los demás, continúe reflejando la vida de Cristo en vida, aquí mismo, como lo hizo la Virgen María, ¿eh? Sí. Gracias. Amén. Gracias, que Dios los bendiga. Gracias, hermana. Adiós. Gracias. Amén. Bueno, hermanos, wow, un testimonio que definitivamente, wow, por eso existe esta radio, por su apoyo espiritual, su apoyo económico. Gracias a todos aquellos que están apoyándonos a continuar esta su radio aquí en Tepeyac Radio 1300 AM. Hermanos y hermanas, estamos en nuestros últimos momentitos aquí en este su programa, El Poder de Conocer la Verdad, que es el título de este programa, que es de ustedes. Aquí soy su hermano en Cristo, Jorge Vargas. El número es el 559-251-6196. Para aquellos que gusten compartir, que gusten comentar sobre el tema de ahora, que es la amistad. La amistad, que es un tema que yo creo que sea muy importante, ¿verdad? Existe muchas cosas que se pueden explicar sobre la auténtica amistad. La auténtica amistad que quiere invitarnos a vivir una vida verdaderamente cristiana, ¿verdad? Aquí voy a leerles algo sobre la amistad. La amistad es el arte de la felicidad. Es un prólogo al libro La Amistad, el arte de la felicidad, por John Cudeback. Curtis Martin escribió, nuestros corazones nos dicen que estamos hechos para la amistad y que hay una realidad que corresponde a nuestro amor. Pero, ¿cómo nos damos cuenta de ello? Nos dice John que nos han dado una gran herramienta, la amistad. Esta arte de felicidad. La auténtica amistad no simplemente acontece, es un arte que debe aprenderse. ¿Ves? Hermanos y hermanas, no nacemos con amistad. tenemos que engendrarla, tenemos que desarrollarla, tenemos que aprender cómo hacerla activa, ¿verdad? La auténtica amistad no simplemente acontece, ¿verdad? Continuando, la amistad nos muestra la sabiduría de los mayores, lo que las mejores mujeres y hombres del pasado han aprendido para forjar la amistad que perdura. Forjar significa como una espada. Para hacer una espada se tiene que usar un martillo, se tiene que meter en el fuego, en el agua, se dobla, se forja, se pasa por un momento muy, muy difícil la espada. Pero fíjense en lo que sucede con todo ese ejercicio. Se termina una espada bella, fuerte, que es capaz de pelear por la verdad, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ser forjados con esa verdad, ser esa espada, ¿verdad? Continuando, dicen... lo que las mejores mujeres y hombres del pasado han aprendido para forjar la amistad que perdurará. La mayoría de las ideas en este artículo, por tanto, son agradecimiento acreditados al profesor John, ¿verdad? Quien nos enseña cómo aprender y practicar hacer amigos en Cristo, que es la última meta de nuestro movimiento de cursillo. Wow, so... Para que uno sea un auténtico amigo de alguien más, tenemos que tener ese amor incondicional. Esta palabra no la puedo enfatizar más. Incondicional significa sin condiciones, sincero, ¿verdad? Una amistad, decir, aunque me ofendas, ¿sabes qué? Yo te perdono, primeramente te perdono en Cristo, te perdono. Porque yo también soy humano y yo también he cometido fallas. ¿Verdad? Nadie es perfecto. Por eso es importante perdonar. Tenemos que perdonarnos siempre y constantemente. Aquí estamos en Tepeyac Radio 1300 AM, el número 559-251-6196. Llámenos, hermanos. Yo los reto. A ver, los reto a que nos llamen. Compartan, pregunten. Hasta si quieren un comentario, como sea. Aquí estamos para escuchar y escucharlos, y no tengan miedo, el número es el 559-251-6196. Hermanos y hermanas, estamos hablando de la amistad auténtica. No es algo fácil, pero Dios está aquí para ayudarnos a guiarnos. ¿Se acuerdan las palabras de Jesús cuando dijo, cuando tu cargo sea demasiado, cuando sepas que no puedes más, aquí estoy, ven hacia donde yo estoy, búscame, encuéntrame, porque mi carga es ligera y mi yugo es suave. Mi carga es ligera y mi yugo es suave. Aunque no dijo, te lo voy a quitar, no, ven conmigo y yo te voy a ayudar a cargar esa cruz, pero que se te hace demasiado pésima, ¿ves? Y a veces los seres humanos tenemos la tendencia de decir, no, yo puedo. ¿Y qué sucede? Nos caemos, tropecemos y esa cruz nos aplasta, ¿ves? Porque tratamos de cargarla nosotros solitos con nuestro propio orgullo. Y ese el orgullo es el enemigo número uno que tenemos. Hay siete vicios capitales, ¿verdad? Siete vicios, pecados capitales, pecados mortales. Y el que más es usado, el que más es el derrumbe primero, es el orgullo. ¿Ves? Y uno no puede tener una amistad auténtica si deja que el orgullo derrumba esa amistad. No puede. Hermanos y hermanas en Cristo, es muy importante, primeramente, pedirle a Dios que nos ayude a perdonar a esa persona. ¿Verdad, hermano Manuel, que es importante pedirle a Dios que perdone, que nos ayude a perdonar? Porque por uno mismo, ¿puede uno por uno mismo perdonar a alguien más? Es imposible. Es imposible, sí. ¿Verdad? Es imposible poder perdonar a alguien. Y no sé ustedes, pero... a mí, bendito sea Dios, que me ha dado esa gracia de poder perdonar. Pero no es porque yo soy diferente a ustedes, hermanos. Es porque yo le pedí a Dios, ayúdame a perdonar, Padre. Padre, ayúdame. Padre. No quiero tener ese rencor. Quiero mirar a esa persona y decirle, hola, ¿cómo estás? Empezar un diálogo. Porque quizás en una vez tuviste esa amistad. Pero no dejes que el enemigo... Fíjense lo que les voy a decir, Paren el oído. No dejen que el enemigo... sea victorioso con la amistad. ¿Cómo la ven? No dejen que el diablo reprenda a Satanás. En el nombre de Dios, repréndanlo, díganle, no voy a dejar que tú ganes, que Jesús, tú seas victorioso en dividir esta amistad con esta persona. Porque cuando tuve amistad, todo estaba bien. Pero porque tú metiste la cola, porque tú metiste la cizaña y yo me dejé, ya no estamos hablando. Ya no puedo mirar a esa persona como había compartido nuestra hermana. Miraba a esa persona y hasta le revolteaba el estómago, ¿verdad? Y wow, eso es fuerte. Que mires a una persona y digas, ay, ahí está otra vez, ay, qué feo, ¿verdad? Y no, eso es algo que no nada más nos afecta, fíjense, no nada más nos afecta psicológicamente, sino biológicamente y espiritualmente, ¿verdad? A ver, lo que dice aquí el padre Fabio López Mejía, fíjense lo que dice: el hombre ha sido creado como un ser en relación, proyección y realización. Nadie se puede privar de la relación con otras personas, es imposible. El hombre no es un ser, no es una isla que puede mantenerse solitario al tiempo y al espacio en el que vive, crece y se desarrolla. Fíjense, el hombre está creado para crecer y para desarrollar. Ahora, continuando. Ya que de cualquier otro modo no sería posible un crecimiento armónico y un desarrollo pleno. Su vivir sería una existencia vacía y sin sentido. Fíjense, si no encontramos la armonía, o sea, la paz, si no encontramos la paz, vamos a vivir una vida, una existencia vacía y sin sentido. ¡Wow! Palabras fuertes. Es por eso que el hombre y la mujer necesitan un mínimo de relación que les permita proyectarse como tal. Es decir, si es infante, como niño; si es un adolescente o joven, pues como tal; si es adulto o anciano, pues como corresponde a su edad. La amistad, pues, no tiene edad, sexo o condición social. Por eso, como valor innato del ser humano de crecer y planificarse en su relación y realización, la amistad proyecta desde lo más íntimo del corazón y revela lo que es el misterio de cada hombre y mujer, entre quienes se dan espontáneamente una auténtica relación de amistad. Fíjense, espontáneamente. No esperen que la otra persona sea buena contigo. Tú gánale a ser bueno. Fíjense, este es un reto para todos allá afuera. Traten de ganarle a los demás con amor. O sea, si tú me estás enseñando más amor, yo te reto a que le ganes a enseñarle más amor a esa persona, más perdón. Te reto, hermano y hermana, ¿sí? Continuando, dice: la amistad entendida así es un don y un misterio. Fíjense, la amistad entendida así es un don y un misterio que no depende de solo individuo, sino de ambos, o sea, de más de uno. La amistad, pues, no se inventa, no se forza, ni mucho menos se anda de ofrecida banalmente. Desde este sentido, la auténtica amistad que humaniza las relaciones interpersonales es la que solo es posible entre los seres humanos, independientemente de la de edad, sexo o condición social, ¿verdad? A lo que nos dicen estas palabras, wow, muy fuertes. La amistad es un don, pero fíjate, don y misterio. ¿Qué es un misterio? Algo que no entendemos con claridad perfecta. Un misterio como, wow, no lo entiendo, pero bendito sea Dios que lo tengo. Bendito sea Dios que tenemos oportunidades de ser amistosos con uno y el otro, ¿verdad? Hermanos y hermanas, aquí estamos en Tepeyac Radio 1300 AM, invitándolos a que llamen. Aquí el número es el 559-251-6196. No tengan miedo de hablar, llámenos. Compartan, tenemos nada más unos minutitos aquí, a punto de terminar este programa llamado El Poder de Conocer la Verdad, y es importante conocer la verdad, porque la verdad no es algo, sino es alguien mismo, alguien vivo, es Jesús mismo. Jesús es la verdad. Cuando Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la verdad. So, al conocer la verdad, estamos diciendo los retamos y los invitamos y los exhortamos a que conozcan a Cristo, porque Cristo es la verdad y la verdad es Cristo, ¿verdad? ¿Verdad? Aquí estamos en 1300 AM Tepeyac Radio, su radio, hermanos y hermanas, es su estación. Aquí estamos en su programa, El Poder de Conocer la Verdad. Si tienen alguna preguntita, tenemos unos minutitos, un comentario breve, bienvenidos. El número 559-251-6196. Y antes de irnos, nada más quiero decirles que a todos ahí que me están escuchando, los queremos mucho, hermanos y hermanas. Y si por alguna razón, he ofendido a alguien, si por alguna razón alguien que me está escuchando o quizás que me conozca y se siente que en algún tiempo o en algún momento yo lo he ofendido, les pido, no lo estoy diciendo porque estoy en la radio, esto lo digo auténticamente, perdóname. Yo te perdono en Cristo. Yo no me siento ofendido. A mí nadie me ha ofendido, de que yo sepa. Pero si indirectamente yo te he ofendido, perdóname. Esa no es mi, intención. Yo te perdono en nombre de Dios. Yo te perdono en nombre de Cristo. Yo te perdono en ese nombre en el cual dice la Sagrada Escritura, toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra, en los abismos. Yo te perdono en nombre de Dios. Te perdono porque te quiero conocer más, quiero estar ahí por ti, y yo te voy a buscar. Como Dios me busca a mí, yo te quiero buscar, te quiero abrazar, te quiero dar un beso de espíritu, un beso de amor, ¿verdad? Ese abrazo de hermandad, ¿verdad? Mis hermanas Navis en Cristo, Shalom, de colores, los amo, ¿verdad? Les mando ese abrazo de hermandad, y ustedes saben de lo que les estoy hablando. Y nada más les quiero decir, los quiero mucho, bastante. No sé si hermano Manuel Mares quieres compartir algo, quizás una concluyendo este programa. Pues yo personalmente, como yo pues también tengo varias amistades y varios amigos, y gracias a Dios que por ellos yo he crecido muchísimo, muchísimo, muchísimo en mi fe, porque muchos de los amigos que tengo están involucrados en la iglesia, y gracias a Dios por darme esos. El hermano Jorge, que ha sido un buen amigo conmigo, él me ha guiado y me ha ayudado a acercarme más a Cristo. Y mi hermano Paulino, que también no pudo estar aquí desafortunadamente, pero él, le doy muchísimas gracias a él, porque él me ha ayudado muchísimo a crecer en la fe, en la fe que yo tengo. Y hay muchísimas personas que me gustaría agradecer, pero desafortunadamente no tenemos ese tiempo. Y yo en eso estoy muy, muy, muy alegre de que ellos me han ayudado a crecer muchísimo. Y yo siento que como ellos ya son parte de mi vida, yo también puedo decir que yo no sé si en mí yo les he ayudado en un modo u otro, pero yo personalmente, como ellos son uno con mi vida, este verso que siempre me llega a mí, porque enseña cómo un verdadero amistad somos uno, y cada uno de nosotros ocupamos a un amigo o alguien al lado de nosotros. Y yo definitivamente, ese es mi verdadero, un maravilloso verso, y es el Juan 17, 20 al 24, dice: más no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¡Wow! palabra de Dios. Perdón, Señor. Padre, que todos sean uno como yo y tú somos uno, Padre. Que sepan cuánto amor tenemos por ellos. Que sepan, wow, que el momento que ellos sepan, Padre, ellos no van a querer irse de ti. Pero eso no lo pueden hacer ellos solos. Tienen que pedirnos a nosotros, dice Jesús. Tienen que amarse. Tienen que pedir este amor incondicional que tenemos hacia el ser humano. Pero eso no lo podemos hacer a fuerzas, ¿verdad? Dios nunca se te va a meter, hermano y hermana, en tu vida a fuerzas, ¿verdad? Nunca lo va a hacer porque te respeta. Tú tienes que buscar amor. Tienes que buscar a Dios primero. Busca primero a Dios y a su reino, y lo demás se te va a dar por añadidura. Pues sin saber, sin pedirlo. Pero primero tienes que buscar a Dios. Búscalo, ¿verdad? Aquí estamos en los últimos minutos en Tepeyac Radio 1300 AM, el número 559-251-6196. Yo soy su hermano Jorge Vargas en Cristo. Aquí estoy, aquí estamos, hasta que Dios nos diga, hasta ahí llegaron. Su hermano Manuel Mares a punto de despedirnos, pero lo quiero hacer con oración, dándole gracias a Dios por todo lo que nos ha dado. No sé tu hermano Manuel, pero a mí Dios nos ha bendecido demasiado y hay que continuar en esta jornada, ¿verdad? En este trabajo. Hay que seguir construyendo el reino de Dios en este mundo. Amén. Hay que hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Santo, estamos humildemente, nos postramos ante ti. Dios, yo sé que estás aquí, te siento. Y no nada más biológicamente, Señor, te siento por el Espíritu, porque creo que estás aquí, porque creo que tu palabra es verdad, creo que tu palabra es auténticamente la verdad, y que tú nunca mientes, Señor. Y tú has dicho, donde dos o más están presentes, yo estoy ahí mismo presente. Padre misericordioso, te pedimos por todos aquellos que tengan rencor en su corazón. Ayúdales a perdonar. Pero esto no lo van a hacer si ellos no lo quieren, Señor. Por eso te pido que por medio del Espíritu Santo lo mandes a sus corazones y puedas emprender esa luz de perdón otra vez más. Pero ojalá y sea su decisión de poder corresponder a ese perdón. Porque el rencor no nos divide. El rencor nos prohíbe a poder crecer en esta unidad. Te pedimos todo eso con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Madre Santísima, a ti te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendito seas por siempre, Señor.